Amor de mi alma, me voy, pero pronto vuelvo. No me vayas a olvidar. Recuerda que yo te quiero. Ya tengo listo el jacal que arrullará nuestros sueños. Por las mañanas asómate a tu ventana, que con los rayos del sol tendrás el calor de mi alma y sentirás el amor que con amor yo te daba. Llevo tu imagen grabada aquí en mi mente y la luz de tu mirada que me iluminará siempre. Tendré grabado para cuando vuelva a verte, para cuando vuelva a verte. Sepas que no te he olvidado. ¡Ah! Mi morenita del color de mi linda tierra yaqui, allá en mi lindo pueblo de Hornos. Asómate a tu ventana, que con los rayos del sol tendrás el calor de mi alma y sentirás el amor que con amor yo te daba. Llevo tu imagen grabada aquí en mi mente y la luz de tu mirada que me iluminará siempre. Los besos que tú me has dado tendré grabado.